Nuestra lucha es por la vida. Solidaridad con los pueblos zapatistas. Todas tenemos un dolor en nuestro corazón. Desde el principio, cuando entraron, pues tuvimos un gran miedo. Nos vienen a provocar, vienen a hacer todo lo que quieren hacer ellos. Y nosotras en la casa sufriendo con hambre, con nuestros animales, con nuestros niños. Y para nosotras, pues duele mucho porque antes vivíamos felices, libres, hacer lo que queremos. Pero ahora ya no es igual. Por eso tenemos un gran dolor. Hasta los niños, pues, ya tienen un dolor en sus corazones también. Alto a la guerra en Nuevo San Gregorio.